Prate un termo lindo. Pone la pava. Para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. De la mañana, 20 minutos en Los Hornillos, todo el valle tras la sierra. Asoma por momentos el solcito en esta mañana de junio. Va queriendo, sí. Vamos con el solcito. Vamos, vamos, vamos, solcito. ¡Solcito! ¡Qué grande! Bueno, acá llega un mensaje por colectora, sí. Uh-huh. Le digo. Sí. Manda nuestro amigo Agustín Pela China, quien le mando personalmente un gran abrazo. Hace un montón que no lo veo. Sí. Dice, qué bien hace poner la pava el sábado a la mañana. ¡Ah, qué grande! Abrazo. Gracias. Gigante, radialista, apasionado para ustedes, hermano. Acá la radio al taco. Uh-huh. Nos acompaña en el trabajo de huerta con Floripa. Gracias, dice. Uh-huh. Manda corazón, micrófono y una B con los dos deditos. Y abrazo a Sol. Bueno, un abrazo grande para ustedes, ambos que están ahí huerteando, que está buenísimo en estas épocas meterle la mano ahí a la tierra. Así es. Sí. Bueno, habíamos anticipado contacto telefónico con Nono. Uh-huh. En un ratito lo vamos a hacer porque hemos recibido visitas, así que ya nomás en un instante estamos presentando y conversando al aire. Poné la pava, poné la pava. Moviendo la bombilla, revuelves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Información entre mates. Bueno, va circulando un poco con cada uno con su mate, como en estas épocas corresponde, y siguen circulando mensajes también. Sí, también. Bueno, vamos a dar un mensajito y vamos a presentar acá a quien le tenemos sentada, pero le hacemos esperar un poquitito más. Un mensaje que entra también por colectora. ¿Cómo están los mensajes vía colectora? Sí, che, ponga mensaje al teléfono, a la radio. Aguante, poné la pava, dice mi amigo personal Diego Montelo. Qué grande, tío. Y los dedos que mandó Agustín son puntos suspensivos y me manda una imagen de Perón bailando. Claro, claro. De Juan, sí, Domingo. Y sí, son esos dedos. Y después me manda una imagen que me encanta de Evita tocando candombe. Así que me parece alucinante. Bueno, gracias, Dieguito. Bueno, ahí tenemos visita. Sí. Mercedes Ferreira está con nosotros aquí en el piso, vamos a estar charlando un ratito con ella. Y vos tenés algo sola ahí en la mano. Tengo algo si en la quieren mano. Compartir ahí el micrófono a distancia, sí, ponerlo, sí, en, sí, el medio, como para que se escuchen bien. Ahí va. ¿Qué tenés entre manos, Sol? Tengo un librito que se llama Las Aguas Visibles, que son las crónicas sobre las comunidades campesinas. Sí. Y el avance de la minería de litio en el Bolsón de Fiambalá. Epa. Escrito por Lucía Maina Weisman. Así es. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias por toda la cobertura que hicieron durante el proceso de escritura de las crónicas también. Uh-huh. Bueno, ahí a través de la compañera Debo Ceruti, uh-huh, con la que nos conocimos en la Facu en comunicación, tuvimos el contacto y bueno, ahí estuvo lindo poder hacer ese vínculo para que se conozca. Uh-huh. Y el librito que les traemos hoy es un libro que en realidad en principio fue una serie de crónicas para medios virtuales, y hacia el final de la campaña, bueno, tuvimos ahí una posibilidad de publicación en papel y lo pudimos hacer y aprovechamos hacerlo así también porque justamente las personas que protagonizan las crónicas son personas que viven sin conectividad. Claro. Entonces, bueno, fue muy, muy, muy gratificante poder hacerlo en papel. Las personas que, a ver, que protagonizan las crónicas, ¿las redactaron quiénes? Y los protagonistas de esas historias, ¿quiénes serían? Bien, la autora de las crónicas es Lucía Maina Weisman, que es periodista de La Tinta. Ajá. De Córdoba. De Córdoba, sí. Uh-huh. Nosotros desde la Asociación Civil Bienaventurados los Pobres, que es para quien yo trabajo, soy comunicadora en esa organización. Uh-huh. En el marco de la campaña Agua para los Pueblos, que fue una campaña internacional por el derecho al agua y las vulneraciones de derechos agua. Por parte de empresas mineras. Uh-huh. En el marco de esa campaña se desarrollaron estas crónicas, ¿no? Claro. Los protagonistas de nuestra campaña en Argentina, porque la campaña se integró por 4 organizaciones de 4 países, Brasil, sí. Perú, Colombia y Argentina. Por uh-huh. parte de Argentina, como BP decidimos trabajar con las comunidades del Bolsón de Fiambalá, que son las comunidades con las que BP trabaja hace 35 años. Y ahí la convocamos a Lucía para que haga su viaje, su recorrida. Y bueno, en base a ese viaje ella pudo escribir estas crónicas y también, bueno, en base por supuesto a fuentes documentales y claro. demás. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión de la narrativa y los protagonistas y el conflicto, los protagonistas son campesinas y campesinos del Bolsón de Fiambalá. Cuando decimos el Bolsón de Fiambalá, nos referimos a una zona, una región que incluye qué lugares, son varias localidades, bueno, parajes, bueno, ¿no? Bueno, ya va a hablar. Bueno, si a eso vinimos, Sur, y vos estuviste también en ese viaje. Les vamos a contar de ese viaje. El Bolsón de Fiambalá queda en la provincia de Catamarca. Sí. Yo también hice un poco. Sí, uh-huh. vos también hiciste. Vos fuiste muy importante. Sí, comimos muchas uvas. Una claro. zona en la que se produce uva. Queda en el departamento de Tinogasta y el Bolsón de Fiambalá es una zona que está rodeada por montañas. Uh-huh. La ciudad más importante es Fiambalá, que es muy conocida por las termas, ese es claro. como su atractivo turístico, sí. uh-huh. pero las comunidades que integran el Bolsón, bueno, tienen esta particularidad de tener principalmente como actividad principal la agricultura, la agricultura claro. familiar, y bueno, desde BP se promueve la agroecología como práctica, uh-huh. como fomentar esa práctica. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos, las amenazas hacia el agua, cualquier amenaza contra el agua es una amenaza contra la vida en esta región. Uh-huh. Contra la vida y la cultura, ¿no? Aparte de exactamente. La contaminación del agua, las enfermedades y demás, es dejar de poder realizar una práctica ancestral, ¿no? Exactamente. Es vital en ese sentido, en el sentido de la alimentación, pero también en el sentido cultural. Uh-huh. Y bueno, la particularidad de la amenaza del litio en este caso tiene que ver con que el punto desde donde se está extrayendo, se está empezando a extraer el litio. Ahí ya hay mineras trabajando. ¿Hay en la etapa de explotación? No, está en la etapa de exploración. Uh-huh. Sin estudio ambiental previo. Sí, lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Y no solo eso, sino que tienen sus oficinas en la ciudad de Fiambalá. Tienen una oficina que se llama, por ejemplo, Relaciones Comunitarias. Ajá. Entonces, bueno, son todas prácticas de cooptación que todo el tiempo están intentando hacer y ocultando el daño y el impacto, que también eso es muy fuerte, ¿no? Porque no hay información circulando. Por suerte, claro. también en el marco de este mismo proyecto se pudo hacer una investigación. Uh-huh. Y uno de los hallazgos principales de la investigación es que el litio, la afectación principal del litio es... se altera el ciclo del agua. Claro. Porque el litio se extrae evaporando grandes cantidades de agua uh-huh. que secan la cuenca. Claro. Y este proyecto está instalado en una zona de salares y lagunas altoandinas uh-huh. muy escasamente pobladas. Claro. Entonces con ese discurso vienen, acá no vive nadie, entonces no le va a afectar a nadie. Claro. Sí, perfecto, pero ahí están las nacientes de los ríos que uh-huh. alimentan todo el Bolsón. Claro. Y es que es la fuente principal de vida de todas las comunidades. No solo eso, que afecta directamente a las personas, sino, bueno, cuando hablamos de la afectación al ciclo del agua, hablamos también de la afectación a las temperaturas globales. Uh-huh. Hay muchos impactos y diversos que, bueno, que hay que estudiarlos, por supuesto, No, y aparte que afecta todo el ciclo de vida, el no tener agua o tener agua contaminada, para todo lo que tiene que ver con la agricultura y con la cría de animales y todo lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Exactamente. Y bueno, y en Catamarca también tenemos la referencia de la zona de Antofagasta, que ya lleva 20 años de explotación de litio, donde ya se han secado ríos. Claro. Entonces, bueno, también esta posibilidad de contar las historias de cada lugar hace que podamos tener más información. Porque uno escucha a veces y supone que el litio es algo más nuevo, ¿no? Que este tipo de megaminería del litio viene después de lo que fue la Conejito de India, también allí con Minera Lumbrera, el cobre, el oro, claro. Otros tipos de metales, ¿no? Pero vos estás diciendo que hace 20 años se extrae litio de la zona de Antofagasta. Exacto, sí. Sí, y además, bueno, justamente muy interesante lo que decís, porque es como se vende, es la energía limpia, la energía verde, como si no tuviera impacto en el medio ambiente. La energía roja. Esa no la conozco. Bueno, como contaba Sur recién en ese viaje que hicimos con Lucía de recorrida y de entrevistas y qué sé yo, fue una abundancia de uvas increíble. Claro. Fue justo antes de comenzar el aislamiento y la cuarentena. Creo que fue 10 días antes, fue en marzo del 2020. Claro, esto es la época de cosecha. Época de cosecha, así que fue una de comer. La vendimia. Uvas. Claro. Cada entrevista nos íbamos con dos bolsas de uvas. Claro. Y bueno, y lo loco también fue que fue una de las mejores cosechas. Tres entrevistas de uvas. Sí, entrevistas de uvas para todos lados. Uvitas. Y que, bueno, nosotros en la organización, la sede está en la capital de Catamarca, que queda 400 kilómetros. La sede de BP. De BP, exactamente. Y bueno, y con las cuestiones del aislamiento, y estando en comunicación con las comunidades, preguntábamos cómo están, qué necesitan. La verdad, no necesitamos nada. Tuvimos la mejor cosecha en años. Por favor, un minutito, ya vamos. Así fue el viaje también, ¿no? Con esta compañía. Claro. Come un cortito desayuno. Bueno, ya salimos y desayunamos algo. Entonces, bueno, también eso fue muy impactante, ¿no? Poder tener esos testimonios desde los territorios campesinos que, al principio, cuando no había contagios en el territorio, ellos nos decían que estaban perfectos y, es más, nos pedían que no fuéramos desde la capital, que estaban perfectos como estaban. Claro. Y que todo bien, digamos. O sea, evidencia que bueno, ahí hay un saber cuidar la vida que, bueno, es muy fuerte. Y desde lo organizativo allí, las comunidades están de algún modo organizadas. Sí, la organización con la que trabajamos desde BP es ACAMPA, que es la Asociación de Campesinos del Abaucán. El Abaucán es el río más importante del Bolsón, que también tienen su propia radio, que fue fruto de justamente también la radio de ACAMPA surgió gracias a la organización y a la lucha frente a una amenaza de una bodega que les quería quitar el agua de riego a los campesinos. Y ahí se dieron cuenta que no tenían señal de celular, no tenían cómo convocarse, montaron la radio y es el medio a través del cual se convocan cada vez que hay que hacerle frente a una nueva amenaza. Está bueno. La radio se llama FM Horizonte, también está en el libro. Sí. Y bueno, tiene una programación increíble en vivo, tienen programación de lunes a lunes y funciona muy bien, eso no solo a nivel programación, sino medios servicios, exactamente, es clave. Está en función de la gente, está buenísimo. Sí. Bueno, muy interesante el proceso de organización y está todo reflejado en el libro y también en la web de la campaña Agua para los Pueblos, si es que quieren entrar. ¿Querés decir cuál sería, cómo, claro, eso, las vías de ingreso para conocer más sobre esta historia puntual de la amenaza del litio en las comunidades del Bolsón de Fiambalá? Pueden entrar a aguaparaslospueblos.org, ahí se van a encontrar con la campaña regional y cada campaña de cada país. Nuestra campaña argentina está en la pestaña argentina. Bueno, también estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, claro, en Twitter. ¿Y el libro cómo se puede conseguir? Claro. Si alguien le interesa hacerse de él, ¿cómo se hace? En la versión digital es de descarga libre. Bien. Así que eso para todo en el mundo. En esa página. En esa página, también les podemos compartir el link, si quieren, para que ustedes lo compartan. Está bueno. Y el libro en papel, lo que estamos haciendo es distribuirlo principalmente en territorio, porque claro, es el público principal al que está destinado el papel, y el resto, bueno, a organizaciones que sabemos que esa también es información que les va a venir bien. Así que, bueno, si alguien está escuchando y le interesa acceder al libro... Seguramente por aquí, porque, bueno, me imagino estarás al tanto, Mercedes, acá en la zona de Las Tapias, hay una intención de instalar la extracción de litio, que por suerte hasta el momento, por la organización de las comunidades del Valle de Tras la Sierra, se consiguió la sanción de una ordenanza en el municipio y demás, que hasta ahora no han permitido que esto, digamos, ocurra, ¿no? Pero sabemos que los tiempos de estas empresas son otros de los nuestros, ¿no? Se toman el descanso, el tiempo para ir trabajando, hacen trabajo muy meticuloso, muy... Sí, incisivo, tanto a nivel político como social. Exacto. Así que, bueno, nunca está de más tener esas herramientas de otras experiencias para cuidar el lugar, sí, ¿no? Sí, y viceversa, digo yo también, porque si bien son contextos bastante diferentes, me parece que la experiencia de acá de Tras la Sierra es muy importante llevarla y trasladarla y contarla allá en Catamarca, por más que no sea lo mismo, pero digo, son historias que está bueno que viajen. Y en esto de los tiempos de la empresa, otro de los hallazgos que está muy bueno de la investigación y que lo retoma la crónica es la captura corporativa. Así nombran las compañeras investigadoras a estos mecanismos de las empresas de ir de a poquito, sin apuro, pero siempre metiendo una fichita por algún lado. Bueno, en Catamarca tenemos constantemente donaciones de las empresas mineras, de ambulancias, de respiradores, y bueno... Ahí está. Como una digamos, forma de comprar... Voluntades. Claro, sí. Bueno, el libro la verdad que tiene una edición en un papel hermoso, espectacular, y tiene una fotografía muy linda también. Está bueno el formato apaisado que eligieron, no sé por qué, pero me parece, bueno, una edición muy muy linda. Que bueno, muchas gracias. Está impreso en Nodo Impresiones, en la imprenta cordobesa, en la cooperativa. Mauricio Pedrouso fue quien hizo la edición y el diseño gráfico, que un capo realmente. Y bueno, y la fotografía está también muy muy bien cuidada y editada, la editó Julio Carrizo, también un compañero de BP, fotógrafo y audiovisualista. Tiene algunas fotos de del viaje territorio, y otras de la gente, de archivo, exacto, sí. Está buenísimo. Bueno. Compartirlo. Sí. Queda pendiente entonces que les mande el link para la versión digital, para... Es así, es totalmente libre y esperamos para compartir. Que... Y tiene también, bueno, tiene licencia libre, la versión papel también, pero bueno, son 500 ejemplares. Claro. Que se van como el agua. Bueno, y la gente que quiera acceder a la edición en papel, ¿dónde o cómo tendría que hacer? También se puede contactar por las mismas vías, por las redes sociales de Agua para los Pueblos o de BP también, Asociación Civil BP, mandar un mensajito a la fanpage de Facebook o al Instagram, y si no, se pone en contacto con la radio. Ustedes también le pueden pasar Totalmente. Mi número, no hay problema. Buenísimo. Bueno, Mechi, una alegría gracias. Ahí tenerte por aquí. Un gustazo. Ahí anda con el niño que quiere comer. Sur tiene hambre, como no todo. No tenemos nada para convidar. No tenemos nada. Ni un criollito. La mañana de hoy estamos... Todavía nada. Bueno, nos vamos a dar una vuelta por los hornillos a ver qué... Ahora que qué salió el solcito, conseguir. Está bueno. Sí. Aprovechar y caminar un poquito. En búsqueda de alimento. Bien, bueno, un gustazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Mechi. Buenísimo, felicitaciones por el laburo. Gracias. Y bueno, gracias por el libro, que nos lo vamos a chusmear. Bueno, ahí pasaba Mercedes Ferreira, aquí por Poné la Pava. Interesante hola, la charla. Chao, chao. Nosotros hola, decimos chau. Hola, chao, con una musiquita, ¿le parece? ¿Cómo no? Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura,

Dicho esto, debo decir que el mate es un ritual, es casi sagrado para mí. Y la pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no, nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. El ritual de la poner la pava y que vaya de a poquito calentando el mate a medida que va tomando temperatura, eso es magnífico. Entonces uno va calentando el mate y va tomando temperatura y se va sintiendo el ruido, uno le conoce el ruido a su pava, digamos. Y después, bueno, es buena, muy buena hierba. Siempre es bueno con rica hierba. Yo tomo mate amargo, tomo con mate seco, no tomo, tengo unos varios matecitos ahí, sobre todo que me han ido regalando gente querida, y nunca tomo el mate húmedo, siempre voy tratando de que el mate esté seco y trato de que se seque el mate. Donde voy a algunas casas, vacío los mates, no, eso es un toque que tengo, que vacío los mates en la casa, que llego, veo un mate que está sin usar, así voy y lo tiro, tiro la hierba en la tierra siempre, le devuelvo a la tierra la hierba. Y bueno, eso, qué sé yo, si sirve, les mando un abrazo. Un abrazo de mate. Un abrazo de mate para el Facu Sarri, ahí que de a poquito vio esas cosas que aparecen en el programa, en fragmentos, uh-huh. De a poquito ahí la vamos poniendo completita. Sí, aparte coincido en que es un ritual total la preparación del mate. Y ni te digo si pones la pava al fueguito o arriba de la salamandra, más todavía. Tiene otra mística, otra energía, qué sé yo. Bueno, fíjese cómo es la gente que manda mensaje por colectora. Sí, ¿eh? Acá tengo yo también. Ah, usted también. Está full la colectora, viene, sí, cargada. Encima, lo loco es que varios de los mensajes que llegan... podemos repetir el número. Pero yo le digo que varios de los mensajes que me llegan, por lo menos a mí, por colectora, sí, hay gente que conoce el número de la radio porque es gente de la radio. Claro, déjense, tremendo, de joder. No estamos en Nono hoy, estamos en Hornillos. Claro. Tenemos el teléfono de la radio, el 57. Creo que estaremos. Sí, estaremos por lo menos hasta el 18 de... Hasta el 18, sí, de junio no nos dejan salir acá adentro. ¿En serio? Ayer. Tenemos mucha yerba para hacer. Un montón. Bueno, 576173, 1557-616173, ese es el número al que pueden mandar mensaje. Pero por colectora, por ejemplo, hasta un video mandan acá. A ver si lo podemos poner al aire el video. Dice, acá también se escucha poner la pava mientras se levanta el rancho. Y el video es este, a ver. O sea que está filmada la radio con el sonido. Yo se lo muestro a usted. Es el fondo, el parque. Están mientras, en la obra, ¿eh? Ahí va, claro, sí. Y suena. Claro. Ahí la cortinita que usamos nosotros. Esta. Claro. Bueno, ¿usted tiene, dijo? Tengo acá un mensaje de Lore. Sí. De Lore de Las Rabonas, que dice: ¡Buen día! Hola, ¡qué Lore, lindo programa! Alma pregunta, ¿qué es un escaramujo? Abrazo grande desde Las Rabonas. Ah, ¿qué será, no? Escuchábamos la canción de Silvio Rodríguez. Claro. Escaramujo, así se llama ese tema. Lo que le puedo decir es que es una variedad silvestre, de un rosal silvestre que tiene el tallo liso, con espinas alternas y frutos en forma de baya. Es una planta. Es una planta. Un rosal silvestre. A mí se me hacía un escarabajo con musgos. Ahí está la respuesta para Alma. Vamos, Alma. Bueno, siendo la hora que es, sí, y todo lo que tenemos todavía, uh-huh, por compartir, sí, al aire, es su turno. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir un poco la música. Otra vez venimos a la música y venimos a nuestra queridísima provincia, esta que habitamos, Córdoba. Ajá. Para compartir un poco la música y la historia de Clara Cantore, que sí, es una bajista contemporánea, una música, compositora, música, medio multiinstrumentista. Uh-huh. Parida de acá de nuestras sierras cordobesas, que es increíble a mi parecer, a mi gusto musical y a mi gusto como escucha de diversas músicas. Sí. Muy buena bajista, y aparte lo que me gusta de ella es que muchas de sus obras son solamente bajo y voz. Ajá. Tiene una voz muy copada, muy hermosa, y una forma de cantar que hace que tenga una completud en sí misma, la canción, la propuesta, solamente con esos dos elementos. Bajo y voz. Sí, impresionante. Bueno, Clara Cantore viene recorriendo nuestro país y también el mundo a través, digamos, de su música, que es una música de raíz folclórica. Uh-huh. Está fuertemente atravesada por la lucha por la igualdad de oportunidades, principalmente dentro del movimiento de mujeres latinoamericano. Y el folclore argentino y latinoamericano es como su primer lenguaje, es lo primero que ella hizo. También se vio con el tiempo influenciada por el flamenco, el tango y el jazz, que esto es fruto de su búsqueda y de su amplia formación. Clara tiene una formación impresionante. Empezó a estudiar violín con 7 años en el conservatorio. A los 15 estudió saxo y participó de diferentes agrupaciones interpretando jazz, bossa nova y tango. Después inició estudios de composición en La Colmena, que es una famosa escuela de música de Córdoba, donde hay, bueno, muchas músicas han pasado por allí. Sí, de actuales, digamos, que han pasado por allí. También pasó por la Universidad Nacional de Córdoba y más tarde asistió a Musikhochschule. Sería decímelo de nuevo. O sería Musikhochschule. Musikhochschule. De Mannheim, que es un pueblo de Alemania. Mannheim. Exactamente. Mannheim. Sí. Donde estudió con el maestro Sidney Colbert. Ajá. El de La Colonia. Exacto. Posteriormente se dedicó a estudiar guitarra clásica en Dresden con Sina Neumann y con Franz Hartmann en Leipzig. Paralelamente comenzó a interesarse por la guitarra flamenca. ¿Verá? Y estudió con Paco Morales, que es un guitarrista flamenco que reside en esta ciudad de Alemania. Lo loco es eso, es como que no fue a el España. El flamenco en Alemania. En Alemania, raro, pero bueno, uh-huh, es gente muy capacitada igual. Y a su vuelta en Argentina tomó clases con Paco Morales, que es un guitarrista flamenco, con David Amaya y con Diego Mendibur. También estudió tango y folclore con el maestro Horacio Burgos y en 2010 empezó sus estudios de canto con el reconocido tenor Ariel Paltrinieri. Sol, estamos hablando de una mujer más o menos de qué edad. No tengo el dato exacto, la verdad que no lo encontré por ningún lado. Ajá. Qué edad tiene, pero es una mujer joven que te diría que ronda los 30 años. Claro, bueno. Es muy joven, muy contemporánea. Exacto, con la edad que tiene. Sí. Y todo lo que acabas hizo de contar, un recorrido impresionante de estudio. Tiene igual eso, la verdad que se escucha, se siente en su forma de tocar, en su forma de cantar. Se nota que no es una mujer improvisada. Si bien ella cuenta que su inicio en la música se da a través de su padre, que también tocaba guitarra. Uh-huh. Y que a través de su, digamos, de su escucha en su infancia, sí, ella se conecta con este instrumento y también con la música folclórica de nuestro país, y es lo, por eso es lo primero que ella empieza a hacer musicalmente. Tiene un recorrido de estudios impresionante con, bueno, gente de muy alto nivel, digamos, y adentro de nuestro país y también afuera. Sí. Así que, bueno, todo este recorrido, estos estudios la llevan a un nivel de exposición de su música que, bueno, fue invitada en muchos países a realizar giras, por ejemplo, sí, por Europa, por Japón, por Estados Unidos, por Chile, por Uruguay, por Colombia. Lo loco de Japón, con yo lo descubrí ahora a través de ella, ¿no? De Clara Cantore, que fue invitada al Festival Cosquín de Folclore en Japón. Impresionante el Cosquín 2013. Pero a su vez, en el 2013 o 2015, no sé cuándo, es que ella viaja a Japón a participar del Festival de Cosquín en Japón. Porque uno dice, Japón tango. No, parece que también, los japoneses... Pero el detalle que me llamó más la atención, no solo que está en un festival de Cosquín en Japón, sino que se hace, en 2015 lo decía Clara Cantore, hace 40 años que hacen el festival de Cosquín en Japón. Sí, impresionante. Pero aparte, como que ella contaba en un momento que es como una reproducción literal del Cosquín. Es como muy loco. Qué raro, no vi ninguna imagen ni escuché, pero es raro, es como tan distinto Japón a Argentina. Está la Plaza Próspero Molina en japonés, el escenario de Atahualpa Yupanqui en japonés. Sí. Bueno, quiero escucharla yo a ella. Bueno, podemos escuchar una versión muy hermosa en donde ella está justamente con bajo y voz solamente haciendo un tema de nuestro queridísimo Serrat. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y pena. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien puertos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero, ¿qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Bueno, cortito, hermoso. Cortito, pero muy bonito. Muy hermoso, ¿no? Sí, una versión muy, muy bella, sí. Bueno, en cuanto a su discografía, te cuento que su primer trabajo se llama Mentiras Criollas, es un álbum del año 2011, que está editado junto a Gonzalo Pereira en formato de dúo, guitarra y chelo. Su segundo trabajo es Ser Tiempo, del año 2013, en el que participan muchos artistas invitados y también hay composiciones de ella, composiciones propias. Su tercer disco de estudio se llama Calma, que es un trabajo que ella hace en un momento de su vida difícil y, bueno, en la búsqueda de la calma sale este trabajo, este disco. Que produce el Rally, trabaja Rally como productor y también participa como artista invitado en las canciones, sí. Que es del año 2016. También en este disco participa Nano Stern y Magdalena Matthew. Nano Stern, el chileno. Sí. Y su último trabajo, que es del año pasado, se llama Entre Algarroba y Durazno. Ajá, lindo título. Sí, lindo. Ella, bueno, está muy influenciada por las melodías folclóricas que fue como escuchando en su casa, en ese entorno rural en el que vivía su familia, en donde fue combinando, bueno, con todas estas otras musicalidades como el flamenco, el tango, el jazz, y haciendo como una música que tiene un sello propio, uh-huh, de alguna forma, ¿no? Ella dice, hago folclore porque es la primer lengua que me enseñó a hablar mi padre, que es el que puso una guitarra en mis manos por primera vez. Él vive en una zona rural y crecí en este ambiente aprendiendo las canciones del repertorio popular folclórico. Es una música nacida de los paisajes rurales, de las alegrías y tristezas que vive la gente del campo. Sin embargo, se ha ido urbanizando y hoy en día el folclore es una música que describe no solo la vida en el campo, sino problemáticas del pueblo en general. Naturalmente me fueron interesando otras músicas de las que me fui empapando, por ejemplo el jazz, la música clásica y la africana, pero sin duda el flamenco fue la que más admiración me inspiró y en la que más me zambullí, pues tuve una época en donde estudié con mucho respeto y dedicación. Eso me sirvió para darme cuenta que nunca iba a poder ser una guitarrista de flamenco, pero también descubrí cuántos elementos en común tienen ambas guitarras. La guitarra flamenca con la criolla, ¿no? Claro, exacto. Y ambas músicas. Y sin duda, quien afine el oído puede encontrar en mi música elementos de la música española y particularmente del flamenco. Después de haber recorrido culturas tan distintas, con la música experimenté en carne propia esto que se había escuchado tantas veces, de que la música no tiene fronteras. Creo que existen temáticas que atraviesan al ser humano sin distinción de cultura o raza, y que cuando el arte logra ponerle forma, ya sea con notas o con colores o movimientos, se vuelve capaz de conmover a cualquiera. Estas son palabras de Clara. Bueno, el último trabajo, como te contaba, se llama Entre Algarroba y Durazno, sí, un paisaje muy cordobés, uh-huh, que es una propuesta innovadora porque tiene mucha percusión, saxo, clarinete y bajo, a diferencia de los otros trabajos, y es como que marca una nueva etapa en la trayectoria musical de Clara, después de recorrer todo un tiempo sola con su bajo de 5 cuerdas como único acompañamiento. En estos otros discos. Así que te propongo que escuchemos igual un trabajo que ella comparte con en banda con Los Chaza. Con Los Chaza, exactamente, que bien, me encantó porque ahí interviene la percusión, el bombo. Uh-huh. Es un trabajo que hicieron hace poco, que fue grabado en La Plata. Bien. Y bueno, es un poco de fruto de nuestro folclore, que si te digo que si tuviese más lugar, te lo bailo. Vamos, bailo, ahí corremos todo. Y corre la mesa. Por favor, pero más vale. Bueno, hermosa como siempre la columna Sol, Clara Cantore hoy. Así que bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, sí. Moreno de mi esperanza, delirio de mi placer, tu amante yo quiero ser, sin que me quepe dudanza. Poco cuesta, ¿para qué vivir penando? más te daré. Y porque tanto te quiero, me dedico a ser tu amante. Poné la pava. Información entre mates. Valle de Tras la Sierra. Valle come chingones, noche estrellada, brisa del este, luna que... Poné la pava. Poné la pava. La pava. La pava. La pava. Bueno, un poquito más de las 12 del mediodía, uh-huh. En esta mañana ya pasado mediodía, sí, de, mediodía. De sábado. Ya, mediodía, ya mañana está como que quedó alejado. Sí, depende, ¿no? Porque hay quienes dicen que lo que marca el paso entre la mañana y la tarde es el almuerzo. Yo no soy ni desayuné, le diría. Sí, es verdad. Todavía. Pero bueno, pero bueno, ahora sí, nos verdad. Diría que estamos más cerca del mediodía. Es verdad. Bueno, y a esta hora sí. Nos recibe en la línea telefónica desde el otro lado Sandra Mondino, en Nono, uh-huh. Es la directora de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, que en el día de ayer estuvo cumpliendo años. Yo mandé fruta, le saqué 10 años a sí. La escuela, son 155. Sandra, ¿me escuchás bien? Buen día. Hola, buen día, Pancho, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí... Yo te escucho. ¿Vos me escuchás bien? Hola. Sí, sí. Ah, buenísimo. Sí, se escucha bárbaro. Perfecto, sí. Sí. No sé si la... Creo que no la escuchás a Sol por el teléfono, pero a lo mejor si tenés la radio prendida un poco lejos, la escuchás. Si no, bueno, ahí vamos charlando. Bueno, la idea era contar un poco, ¿no? Son muchos años de historia de la escuela, pero los últimos 2 años, muy diferentes. Y sí, estamos con todo este tema de la pandemia. Hemos pasado el año pasado prácticamente en un trabajo en la virtualidad. Uh-huh. Este año pues, tuvimos la suerte de tener el trabajo presencial, divididas en 2 burbujas cada grado. Sí, tiene sus pros y sus contras también. El trabajo de esta manera, ¿no? Pero bueno, con el trabajo de todos los docentes y el trabajo en equipo, hemos podido llevar adelante toda esta situación. Sandra... Por lo que hemos... Sí. No, seguí, por favor, no sé qué me ibas a decir. Después te pregunto. Por lo que hemos podido observar, dentro de todo, los chicos han aprendido, han ido adelante, estamos... trabajando de recuperar si los docentes trabajan y ven que los niños tienen algunas dificultades con los contenidos dados el año anterior, los retoman y continúan con los de este año. Uh-huh. Te quería consultar, Sandra, ¿qué ha sucedido este año, al menos en donde bueno se inició de esta modalidad bimodal, ¿no? Presencial y virtual, con burbujas y demás. ¿Qué ha sucedido con la cantidad de niñas y niños que concurren a la escuela Domingo Faustino Sarmiento y en la primaria Nono desde localidades vecinas? Te lo consulto porque está el tema del traslado, el transporte público, por ahí los miedos, en algunos casos de las familias, a que en el bondi o en el colectivo a lo mejor se puedan llegar a contagiar, a quienes por ahí no disponen de vehículo para trasladarlo desde los pueblos, las combi traffic de los municipios y comunas muchas veces la han tenido que utilizar para atender los traslados de pacientes. Entonces, bueno, saber qué pasó con la matrícula, ¿no?, en Nono este año. Mira, la matrícula ha variado porque algunos papás decidieron, justamente por estos miedos que vos decís, que los chicos asistan a escuelas más cercanas, ¿sí? Pero también tema, no, mucha gente desde Buenos Aires, de la provincia de Córdoba, de distintos lugares. Así que como que se, digamos que se equilibró la matrícula. Pero sí, ha sido todo un tema de organización al principio de año, por la cuestión esta de, sí, la tráfico, cuántas cantidades de chicos podía traer, ¿sí? Y bueno, y el colectivo, tuvimos que organizarnos con el municipio y la empresa Sarmiento como para que coincidieran los horarios también, para que los chicos pudieran llegar. Claro. Pero la mayoría, digamos, son de acá, cercanos a la escuela. Bien. Bueno, y en este contexto, una celebración que en el pueblo de Nono es tradicional, como es el cumpleaños, ¿no?, de la escuela primaria, y que históricamente ahí juntó a las, junto a las familias en las instalaciones del edificio escolar, en una comida, en una fiesta. ¿Cómo se vive esto el año pasado y, bueno, en el día de ayer, ¿no? ¿Qué cambió? Y sí, bueno, sí, siempre se hacía la fiesta en la escuela, donde se invitaba a las familias, los docentes preparaban los numeritos para agasajar a la escuela, bueno, se hacía toda la ornamentación. Y bueno, a partir del 2020, se hizo el trabajo en forma virtual, y este año también nos ocurrió lo mismo, pero presentamos, cada grado hizo una preparación con las familias, y bueno, y lo compartimos en el Facebook de la escuela, las actividades que los docentes le propusieron hacer a los alumnos, y bueno, ahí las familias pueden ver el trabajo que se ha hecho en los distintos grados. Además de que se compartió en las burbujas, y ha habido distintas actividades. La verdad que un hermoso trabajo han hecho los docentes junto a los alumnos para agasajar a la escuela estos 155 años, ¿no? Yo ayer pasaba por la puerta, ¿no?, ahí por la calle Sarmiento, por la puerta de la escuela, y estaba muy colorida, había mucho color ahí, muchas hojas con dibujos, me parece que era de los chicos y las chicas, haciendo relación a lo que sienten, ¿no?, por su escuela. Sí, que quisimos adornar el frente de la escuela, pusimos el pizarrón con algunos de los dibujitos que los chicos habían hecho, pero aparte de eso hay videos hechos por los chicos, que hemos subido al Facebook, deseándoles el feliz cumpleaños, y han hecho distintas actividades. Hay videos de los alumnos, por ejemplo, los más grandes, donde ellos cuentan qué sienten por la escuela, su trayectoria en la escuela, por ejemplo. Todos los grados han realizado, la verdad, unas actividades lindas, y los chicos han podido manifestar lo que sienten, ¿no?, por esa escuela que tanto nosotros deseamos la presencialidad, pero en este momento que sabemos cómo está la zona, también teníamos ese miedo y eso, ¿no?, de decir que es mejor, que es, y bueno, y acompañar en este momento el tema de salud, que sabemos que hay muchos casos, y bueno, para también estar un poco más tranquilos todos. Sí, ¿qué en el colegio tuvieron muchos casos de maestros con el virus infectados, no? Y tuvimos que aislar burbujas por precaución cuando las familias nos avisaban que habían dado positivo. Teníamos que organizar si habían asistido a la escuela o no, analizar cada situación para ver si se aislaban las burbujas o no, era todo un tema. Pero bueno, lo fuimos llevando. Tenemos 12 familias que han estado aisladas, que nosotros vamos informando a inspección, con dos casos positivos de COVID en niños, y con un caso de una docente. ¿Eso, ya han atravesado la patología, ya han recuperado, o lo están atravesando ahora? y en algunos casos lo están atravesando y en otros casos los docentes ya una está aislada por contacto estrecho, uh-huh. y otra una burbuja que está aislada por precaución, toda que estuvo aislada toda esta semana, y la docente que tuvo COVID ya está recuperada, gracias a Dios. Bueno, buena noticia por ese lado. Bueno, Sandra, desde el programa, desde la radio, un abrazo grande como siempre. Dispuestos aquí a que se pueda difundir lo que la escuela considere necesario para que la comunidad educativa, bueno, tenga la información que haga falta. Y por otra parte, agradecerte como siempre la disposición para hablar con nosotros, che. Bueno, gracias. Sí, contarles un poquito que hemos decidido que los docentes tengan libertad en este sentido, los docentes de grado, para poder transmitir los contenidos durante estas dos semanas, porque, bueno, por el tema de las burbujas. Claro. Hay docentes que van a trabajar en conjunto con las dos burbujas, hay docentes que van a trabajar con cada burbuja, uh-huh. y después los organizándonos para que, bueno, las familias no se recarguen con muchas actividades. Bien. Y que puedan transitar estas dos semanas haciendo los trabajos tranquilos, y bueno, y veremos si volvemos dentro de 15 días retomar la actividad. Hubo que reformular algunas profes, reorganizar, digamos, el funcionamiento de la escuela, pero bueno, ya está todo organizado. Sí, solicitarle a las familias que vayan haciendo el día a día, uh-huh. las actividades propuestas para que no se atrasen. Claro. Uh-huh. Exactamente, y que podamos acompañar al máximo, que si tienen dudas, que si se encuentran con dificultades, pueden comunicarse con los docentes que están dispuestos a hacerlo, ¿no? Bien. Tema PAICOR, ¿se están haciendo entrega de las cajas? ¿Cómo sigue eso? Sí, el día jueves se hizo entrega del bolsón PAICOR. Bien. Igual con ese tema, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada y también solicitamos a ver la posibilidad de que los niños puedan tener una merienda, algo caliente, uh-huh. En la presencialidad, porque bueno, ya sabemos cómo es todo esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, quedaron en contestarnos desde el gobierno. Hicieron la solicitud. Vamos a ver qué. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, Sandra, de nuevo, un abrazo fuerte, saludo a la familia y, bueno, gracias por la comunicación. Bueno, gracias por darnos la oportunidad. Y sí, cualquier novedad que tengamos, estamos dispuestos a comunicarles a ustedes como medio de comunicación, otro medio de comunicación. Uh-huh. Así que gracias y bueno, esperemos que podamos salir de esto pronto. Es lo que queremos todos. Que así sea. Bueno, sabemos nosotros, sí. como familia, nosotros sabemos, hemos pasado, uh-huh. Este tema de tener el COVID positivo, uh-huh. Angustia mucho, se pasa momentos difíciles, bueno, pero se va llevando el día a día. Uh-huh. Así que a todas las familias que están pasando por esta situación, le mandamos muchas bendiciones y que puedan salir todos adelante. Desde acá hacemos lo propio. Abrazo grande, gracias. Sandra, saludos a la familia. Un beso enorme. Chau, chau. Un beso enorme. Chau, chau, chau. Bueno, Sandra Mondino, ella es la directora de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, la escuela primaria de la localidad de Nono. Porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.